RNMA. Comienza el resumen informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Panorama informativo. Formosa. Félix Díaz, titular del Consejo Consultivo Indígena y Calayecom, dijo que fue intimado por la justicia en una causa por usurpación de tierras. Me llamó el abogado Federico Efrón, que está llevando la causa. Me notificó de que salió una resolución de que la justicia formoseña ha tomado la decisión de optar dos decisiones que podría ser la probation o de ir a juicio, porque a mí me consideran que soy responsable de la usurpación de un territorio que venimos reclamando hace bastante tiempo. Y bueno, estamos a la espera del día de mañana, reunirnos con los abogados a ver qué sugerencia me pueden dar para poder avanzar sobre este tema de la propuesta de la justicia. Díaz repasó la historia de las tierras en disputa. Nosotros venimos reclamando porque este territorio, que ha sido reconocido en el año 40 a través de un decreto como reserva indígena, y fue ratificado en el año 52, el mismo decreto, y fue ratificado nuevamente en el año 63, en el año 77, la misma cantidad de territorio, 5.000 hectáreas, y en el año 2007... el gobierno de la provincia le cede a la familia criolla, la familia Celía, 2.042 hectáreas de ese territorio. Entonces indemniza a la familia Celía. La familia Celía le dona a la Universidad Nacional de Formosa. Y la Universidad Nacional de Formosa le devuelve a la provincia el terreno y administra el Instituto Provincial de Formosa. Entonces, a nosotros nos quita nuestras tierras, indemniza a la familia usurpadora y a nosotros nos procesan. Por otra parte, Agustín Santillán, referente COM de la misma provincia, continúa preso. Su abogado, Daniel Cabrera, dijo que lo procesaron y que la causa se recaratuló con el delito de robo agravado por el uso de armas de fuego. Daniel Cabrera explicó por qué Agustín Santillán se dictó el auto de procesamiento con prisión preventiva para Agustín Santillán y para Víctor Hugo Delgado en el expediente 752/17, que es el que se recaratuló por el delito de robo que fue agravado por el uso de arma de fuego que se le imputó a Agustín Santillán y a 17 personas más. A esta resolución judicial se va a interponer el recurso de apelación que corresponde y bueno, será la Cámara de la Ciudad de Formosa la que va a tener que resolver la libertad o no de Agustín, digamos, con respecto al delito que se le imputa. Digamos que vemos una arbitrariedad y una parcialidad tanto por parte de la investigación que había hecho primeramente la policía en su actuación policial y así también por parte del juez que con elementos viciados, digamos, de nulidad ha resuelto procesarlo a Agustín Santillán y a Víctor Hugo Delgado, que se encuentra detenido. Daniel Cabrera explicó por qué Agustín Santillán es un preso político. Cabe recordar que de la localidad de Ingeniero Juárez se manifestó en todo momento de que una vez que esté detenido Agustín Santillán, los problemas de la localidad de Ingeniero Juárez se iban a terminar. De hecho, ayer hubieron ya inconvenientes nuevamente, enfrentamiento nuevamente de la policía con agentes. Entonces, la vez pasada, uno de los dirigentes también de ahí, de estar conocido como Mariño, después de haber manifestado él mismo, indígena, huichí, de que los problemas se terminaron, al otro día le robaron en el caso de él. Entonces, los delitos graves que se cometen en Ingeniero Juárez no ha terminado y no va a terminar con Agustín detenido, porque él no es el problema de la situación, sino son situaciones mucho más estructurales que tienen más de 30 años que se vienen llevando a cabo y esta es la consecuencia. Él es un preso político de la provincia de Formosa, y nada han salido a decir los gobernantes, como así en el caso de Milagro Sala. Estamos con Alicia, referente de la cooperativa APS de productores familiares de Cañuelas, provincia de Buenos Aires. La cooperativa forma parte de la Mesa Provincial de Productores Familiares e integra el Consejo Político del MAELA, que es la Organización Latinoamericana y del Caribe de Productores Familiares y Pequeños Productores. Alicia nos cuenta sobre la tarea de la cooperativa en el municipio de Cañuelas, donde logran aprovisionarse de alimentos y de alimentos balanceados para la cría de animales de granja a partir de su propia producción. Nuestra cooperativa, producimos de todo en general. Creo que son muy pocas las cosas que no producimos, desde la huerta, pasando por los distintos animales de granja, y agregamos valor a todas nuestras producciones. Y también tenemos una planta de alimento balanceado que abastecemos con los cereales y las forrajeras que producimos con herramientas colectivas de la cooperativa. En estos momentos nosotros no tenemos acceso a tierra, ahí estamos alquilando algunas hectáreas y sembramos en algunas predios que los compañeros van cediendo, y también estamos trabajando, intentando articular con el municipio para poder sembrar en las banquinas de una ruta provincial que hay aquí en Cañuelas, que es la ruta provincial 6, para tener mayor cantidad de forrajeras para poder hacer el alimento balanceado para nuestros animales. El alimento balanceado nos permite sostener las producciones y no estar sujetos a los vaivenes del mercado. Esto en varias oportunidades nos ha permitido sostener la producción de los animales de granja, porque los precios se disparan o escasean o no hay, y nosotros estamos ahí en esta producción agroecológica, que es muy resiliente, que nos permite inclusive que en épocas de grandes sequías nosotros sigamos teniendo los insumos para poder abastecer la alimentación de los animales. Cañuelas tiene una ordenanza que prohíbe la fumigación con agrotóxicos, la fumigación aérea con agrotóxicos, y limita la fumigación terrestre. Esto hace de que haya bastantes hectáreas a disposición de la transición agroecológica, y ahí es donde nosotros tratamos también de avanzar y de incursionar en este sentido. Alicia nos cuenta también cómo surgió la ordenanza que prohíbe la fumigación aérea y cómo esto ayuda a la actividad que ellos vienen realizando, y cómo surge esta ordenanza a partir de la organización de la comunidad de Cañuelas. Surgió a partir de una comunidad movilizada, preocupada porque se fumigaba muy cerca de donde hay población, e incluso nace sobre todo de una fumigación al lado de una escuela mientras los chicos jugaban en el patio, y esto hizo que la comunidad pudiera decir un basta con mucha firmeza. Y bueno, es un proceso de organización de la comunidad, donde ahí tuvimos que convencer a los concejales, trayendo compañeras y compañeros que han investigado muchísimo sobre los daños que causan los agrotóxicos, con un secretario de Ambiente de la Municipalidad que perteneció en un momento a nuestra primera organización y que tenía la firme decisión de avanzar en este sentido, y que logró se armara una ordenanza que no necesitó reglamentación, que fue automática, y además poniendo a disposición su teléfono personal para que todas las personas hiciéramos las denuncias, recorriendo las escuelas rurales y dando charlas en todas las escuelas rurales, diciendo de la importancia de que fuéramos protagonistas en este sentido, de que ayudáramos a que esta ordenanza se cumpliera, y que lo podíamos llamar a cualquier hora y en cualquier día de la semana

¿Por qué? Porque las tareas que desempeñan los precarizados son las mismas que desempeñamos los trabajadores de planta. Hay diferencia salarial, eso es cierto, pero el objetivo de esto es que nuestras medidas de fuerza no tengan efecto. Digamos, el objetivo nuestro es dividir por precarización laboral y que los trabajadores que son contratados en condiciones de alta inestabilidad, porque son contratos por 5 meses y demás, terminen haciendo el trabajo que nosotros no realizamos cuando hacemos medidas de fuerza. Y se lo han dicho explícitamente, ustedes fueron contratados para trabajar en los días de paro. Córdoba. En conferencia de prensa, la coordinadora en defensa del bosque nativo denunció las maniobras ilegales del oficialismo para avanzar con la ley de desmonte. Escuchamos un extracto de la conferencia de prensa. Nos hemos convocado acá para hacer una declaración ciudadana sobre el bosque nativo y todo lo trascendido en estos 6 meses. Desde la coordinadora en defensa del bosque nativo, Movimiento Campesino, ex-COTEPN Alicia Barchuk, los abogados presentes y legisladores de la oposición. En este jueves 1 de junio del 2017, provincia de Córdoba, como coordinadora en defensa del bosque nativo CODEBONA, en representación de las distintas asambleas y regionales que en este espacio se encuentran representadas y todas las organizaciones, instituciones, comunidades y particulares que adhieren a nuestro pedido en pos de la vida y de la real participación ciudadana en la toma de decisiones sobre el territorio que habitamos. Y ante la necesidad de exponer públicamente lo sucedido en relación a las políticas ambientales en nuestra provincia, nos hacemos hoy presentes con la firme convicción de que nuestra voz es la voz de los y de las ciudadanos y ciudadanas organizados, aquellos carentes de ética, respeto e interés por el ambiente y por el futuro, quieren sentirse dueños del bosque nativo, que es un patrimonio natural y cultural para el goce de la humanidad toda. El pasado martes, en la legislatura, en reuniones de comisiones, el gobierno de la provincia de Córdoba desconoció una vez más el marco legal provincial y nacional para efectuar la actualización del ordenamiento territorial del bosque nativo de OTBN. Desconoció también el reclamo administrativo firmado por miles de ciudadanos y entregado en diciembre por la CODEBONA ante la Secretaría de Ambiente. Desconoció los reclamos hechos por los ciudadanos cordobeses en multitudinarias marchas en el interior de nuestra provincia y en la capital cordobesa. Desconoció los aportes desde las diferentes áreas en torno al procedimiento que corresponde para efectuar dicha actualización. Desconoció los aportes de todos los bloques opositores. Desconoció los posicionamientos de universidades e instituciones que se manifestaron de forma escrita y pública desde la presentación del proyecto de ley del oficialismo y finalmente desconoció las propuestas hechas por esta coordinadora para llevar a cabo de manera clara y transparente el proceso participativo del ordenamiento territorial del bosque nativo. El Movimiento Campesino de Córdoba también se expresó al respecto. Como Movimiento Campesino de Córdoba queremos sumar a todo lo que se ha dicho de que este mamarracho término de proceso pseudo participativo que hizo el bloque de Unión por Córdoba, negando la formación de la unidad ejecutora que no hacía falta y consultando a las universidades. Nosotros como Movimiento Campesino y la CODEBONA en general respetamos la opinión de la universidad mientras esta venga de científicos que conozcan el lugar y no, como se sabe, que fue selectiva y no justamente incluyó a quienes conocen y manejan el tema desde el punto de vista científico. Hasta aquí Panorama Informativo RNMA, un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar. RNMA,